Y si sientes algo, siéntalo. Lo que sientes, eso es. Conéctate con el poder de tu intuición. Quien me conoce me dice que soy muy intuitiva. Ahora lo sé, lo siento y vivo desde ahí, pero no siempre ha sido así. Antes estaba cerrada a mi propio poder, tanto que cuando mi intuición me hablaba, no la escuchaba, aunque la sentía. Recoge. Hay muchas respuestas que ya has recibido, pero que aún no has oído. Y es así, algo en ti te dice que no, pero lo haces. Todo tu cuerpo te lleva a un lado y tú vas al otro. Tu presencia de alguien genera en ti una sensación incómoda y no te haces caso. Más bien al contrario, te sientes mal por tu propia reacción, por sentir lo que sientes. Hasta que un día comienzas a abrir la escucha hacia adentro, a descubrir en ti un poder sabio, un conocimiento de lo que es o lo que será sin saber de dónde viene. Lejos de la lógica y la razón, empiezas a escucharlo, a escucharte, y a medida que suceden los acontecimientos y vas viendo resultados, entiendes que el camino perfecto lo dicta esa intuición, que es el alma hablando. Como si volvieras a conectarte con esa parte de ti que una vez fue tu lenguaje, tu vínculo, y con el tiempo lo habías olvidado. Te sientes conectado contigo, sientes que te escuchas, te respetas y te das tu lugar. Porque la intuición es ese canal de sabiduría que conecta a Dios con tu conocimiento, tu sensibilidad, tu experiencia actual con tus recuerdos, tu escucha de Dios con tu escucha interior, y desde ahí te habla. Como si te hablara en todo el universo, tu alma, tu fuente. Y Dios te dice dónde, cuándo y con quién, hacia dónde no ir, qué no hacer y qué crear, como una sabiduría directa desde tu corazón a tu cuerpo. Pero, ¿cómo comenzar a escuchar tu intuición? Ábrete a ti, a nuevas formas de conectarte contigo y de descubrirte. Crea espacios de calma, medita, crea silencio donde puedas escuchar a Dios en tu interior. La intuición viene más del sentir que del pensar, por ello siente más que piensa. Escucha todo y todas las formas en las que se expresa, sensaciones, formas, emociones, vellos de punta, mariposas en el estómago, nervios. Decía Osho que cuando el alma funciona espontáneamente, se le llama intuición, y añadía, escucha tu interior porque aunque no lo creas, te está dando pistas continuamente, porque tu intuición siempre está ahí, susurrándote, mostrándote el camino, ayudándote en tus decisiones, cuidando tus conexiones. Solo tienes que escuchar. Amarte es aprender a darle lugar a tu sabiduría interior y escuchar la voz de Dios. Aun cuando no lo creas, dale espacio. Cuando no lo entiendas o no sepas qué te quiere decir, ya lo aprenderás. Ensayo y error, autoindignación y autodescubrimiento son los caminos para conectarte con ello. Conéctate con el espíritu que es tu guía interior, con tu intuición, y poco a poco entrarás en conexión con tu universo interior, más sabio, más sutil, más sensible y más conectado que tu propia mente. Y con más información para poner a tu disposición. Porque conectarte con tu intuición es escucharte y darte espacio a lo que tu corazón te dice. Cuando quieras escuchar tu alma, siente. Cuida tu mente y siente tu alma. Dentro del amor por ti está también cuidar lo que quieras que viva en tu mente y lo que ya no te sirve. ¿Cómo te tratas por dentro? los pensamientos que dejas que se queden, dónde te enfocas, porque ahí estás poniendo tu energía. Cómo cuidas lo que piensas, todo importa, todo influye en ti. Tu mente se llenará de pensamientos continuamente, algunos conscientes, la mayoría inconscientes, pero tú puedes elegir cuáles dejas que se queden en ti y a cuáles les abres la puerta para dejarlos salir. Como recoge. Cuando lo único que deseas sea amor, no verás nada más. Seguirán llegando siempre, pensamientos buenos y otros menos buenos, pero a algunos los puedes acoger en tu casa, a otros abrirle las puertas y ventanas para que te dejen en paz, porque cuidar tu paz es la manera más bonita de amarte, y hay algunos caminos que te llevarán a ella. Uno, el poder de la no expectativa. Vivir la experiencia de lo que pasa y no quedarte en lo que esperabas que pasara y no ha pasado. Vives en la expectativa cuando te sientes decepcionado o te estás resistiendo a lo que es, cuando prefieres vivir lo que tenías pensando que en lo que realmente está pasando. Todo eso es tu imaginación. Cuando sufres, cuando te aferras a un pensamiento de lo que debería ser. Eso te hace daño por imponer tu expectativa a la realidad. La única clave es aceptar lo que pasa y aprender a nadar con las olas de lo inesperado, viviendo el cambio, siendo el cambio, fluir, no forzar. 2. Sentir más que pensar. Cuando quieras escuchar a tu alma, siente. Cuando quieras conectarte contigo, siente. Cuando quieras escuchar la sabiduría de tu corazón, siente. Cuando quieras escuchar a Dios, encuentra momentos para silenciar tu mente, creando el espacio para que tu alma hable. El silencio siempre será tu lugar de encuentro contigo y con Dios. 3. No eres lo que te dicen. Limpia tu mente de todos los mensajes repetidos que te han ido contando a lo largo de tu vida. Son solo etiquetas, proyecciones, juicios, opiniones. Tu única verdad eres tú. Tu grandeza está en tu interior, en todo lo que eres, aunque no lo puedas ver. Todo lo demás son solo palabras que te han regalado, a veces con amor y otras con veneno, que han llenado tu mente de todo lo que se supone que eres tú. No eres lo que te dicen, eres lo que Dios dice que eres tú. Cuando te desnudas de miedos y te llenas de amor por ti. 4. Suelta, confía y ama. Soltar implica saber que nada es tuyo, que nada es permanente, ni lo bueno ni lo menos bueno, que todo pasa, que aunque no quieras que algo cambie, lo hará, que nada se queda, que confiar te hace libre, que amar es el único sentido, que siempre estamos aprendiendo a soltar, a confiar y a amar, que cuando sueltas, confías y amas, tu mente desaparece y deja espacio a la fe para que viva desde la paz, el equilibrio y el amor. Calma tu mente para escuchar, sentir y vivir desde tu alma, tu estado natural, alejándote de tus miedos y abriendo por completo tu corazón, porque, como dice Deepak Chopra, cuanto menos abres tu corazón a otros, más sufre tu corazón. Y estamos aquí para explorar, descubrirnos, evolucionar y amar.